Buenas noches, hermanos. Bueno, es un honor realmente poder compartir lo que Dios pone en mi corazón. Hace ya varias semanas ya que se estaba trazando la posibilidad de predicar. Y bueno, agradezco al hermano Roberto que de alguna manera se ha negado, porque en alguna iglesia los pastores predican todas las semanas. Y es bien especial, digamos, que nuestro pastor, digamos, pueda negarse para que nosotros podamos compartir también. Y eso es muy especial. Ahora, Dios hace cosas especiales, digamos, en nuestra vida. Y a veces uno se pregunta por qué, con respecto al tema, digamos, porque a veces uno se pregunta por qué tengo que yo hablar de esto. Cuando vino el hermano Marcelo a predicar acá, él, al final, enfermo con todo lo que tiene, se puso a orar por los enfermos. Entonces decía, bueno, medio raro. O cuando Dios dice que se glorifique el débil porque fuerte es, o que el que su mira sea exaltado. De repente digo, Señor, pero... Y Dios me dice que hable de la visión de Dios, yo que soy más ciego que un murciélago. Entonces, a veces cosas como especiales, o sea, yo soy súper desafinado para cantar, pero mis hijos cantan. Hasta los pololos de mis hijos cantan, entonces una cuestión que... La verdad, digamos, que Dios hace como quiere. Hace como quiere. Y lo que tengo que compartir el día de hoy es con respecto a la visión de Dios. Permiso. Agüita pura. Con respecto, digamos, a la visión de Dios. En algunos momentos hay bastante rápido para que son 7 para las 9, 9:30, estamos listos. Y entre medio poder, digamos, poder plantearle un proyecto misionero que tengo en mi corazón también y que Dios quiera que podamos llevarlo adelante. En Proverbios 29:18 dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. También otras versiones dice: se desenfrena. Otras versiones dice: perece. Donde no hay visión. Entonces, ¿qué importante es la visión? Porque si nos está diciendo que el pueblo se extravía, que el pueblo perece, o que el pueblo se enfrena, cuando no hay visión, o sea, debe ser muy importante la visión. Y bueno, realmente es importante. Dios en su palabra nos lleva siempre a ver la vida, las circunstancias, el futuro, desde su perspectiva, desde la perspectiva divina. Dios quiere que veamos la vida, las circunstancias, desde su perspectiva. Los grandes triunfadores han sido personas que han tenido una visión sostenida a lo largo de su vida. Moisés, por ejemplo, quería liberar al pueblo de Israel. No sabía cómo hacerlo al principio, pero en su corazón estaba la liberación del pueblo de Israel. Y eso lo mantuvo firme. Y en hebreo dice que se mantuvo como firme viendo al invisible. No sabía nada, pero él quería liberar al pueblo de Israel. Y Dios lo llamó y le dio las capacidades para poder hacerlo. Dios lo usó. Así vemos también a Abraham cuando Dios le dice: sal de tu tierra, tu parentela, a la tierra que yo te daré. Abraham tuvo que dejar todo y partir. ¿A dónde? No sabía dónde. Solamente había escuchado la palabra de Dios que le había dicho: una tierra que yo te daré. Y él se imaginó la tierra. Y Dios muchas veces vino a hablar con él y le mostraba las estrellas del cielo y le decía: así serán tus hijos. Y Dios le decía: mira, Abraham, mira hacia allá, mira hacia allá, mira hacia allá, hacia todos lados, esa será tu tierra. Y Abraham soñaba y deseaba profundamente esa tierra que Dios le iba a dar. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Nehemías, cuando escuchó la destrucción del templo y vio los muros destruidos, se puso en ayuno, en oración, y rogó a Dios y lloró con mucho lamento, viendo cómo el muro de Dios, de la casa de Dios, estaba destruido. Y resulta, digamos, que él estaba trabajando como copero del rey, tenía una buena posición, pero en su corazón anhelaba ver esa ciudad reconstruida. Y Dios le puso eso en el corazón y él al final consiguió su objetivo. Consiguió todo lo que necesitaba. Como digo, no me voy a extender, digamos, en cada uno de los casos. Pablo, Lutero, Martin Luther King, tantos otros que han sido héroes de la fe, que han tenido una visión hacia adelante y han luchado por ella y la han conquistado las cosas de Dios, han sido vencedores. Cuando Pablo dice somos más que vencedores, es porque alcanzamos la meta, porque alcanzamos nuestro objetivo. No andamos como ovejas divagando para todos lados o haciendo distintas cosas, sino que tenemos un objetivo en nuestra vida, Queremos alcanzar al mundo para Cristo. Queremos alcanzar a las personas. Ese es nuestro objetivo. Sin lugar a dudas, cada uno de nosotros, Dios nos ha dado una visión, un ideal, un sueño por el cual vivir y un porvenir por alcanzar. ¿Qué es la visión? La visión de Dios es una clara imagen mental y en el corazón de un futuro mejor, impartida por Dios mismo y a sus siervos escogidos y basada en una comprensión correcta de Dios, de uno mismo y de las circunstancias. Lo leo de nuevo. La visión de Dios es una clara imagen mental y en el corazón de un futuro mejor, impartida por Dios mismo a sus siervos escogidos y basada en una comprensión correcta de Dios, de uno mismo y de las circunstancias. Primero, es una imagen clara, no es algo difuso. Dios te dice, esto quiero que tú hagas en esta vida. Y tú empiezas, digamos, a luchar y a pelear, a avanzar, a estudiar, a rogar a Dios, a predicar, a orar y a pedirle a Dios poder conseguir ese objetivo. Como iglesia y como congregación, estamos, digamos, en eso. Una imagen clara, un futuro mejor. Es una imagen clara de un futuro mejor. O sea, yo tengo que pelear por algo para mejorar las circunstancias que tengo. No voy a esperar que las circunstancias cambien. Yo voy a luchar para que cambien, porque Dios me dice que cambiarán. Él está viendo adelante. Yo no lo veo, pero Él lo ve y me lo muestra. Una visión nunca trata sobre la conservación del statu quo. O sea, si alguien pretende quedarse como está, está mal, está fuera de la voluntad de Dios. Nunca trata sobre conservar lo que tenemos. Acomodarse va en contra de cualquier plan de Dios. Trata sobre la ampliación de la realidad para extenderse más allá de la situación actual. La visión es tomar el mando del timón, aceptar la dirección de Dios y crear un mundo mejor. La visión se concentra en el futuro, se enfoca en pensar en lo que está delante en lugar de hacer hincapié en el pasado. La visión de Dios no intenta reproducir el pasado. ¿Cuántos se lamentan sobre el estado actual de sus asuntos mientras anhelan retornar a los días de gloria del pasado? ¿Cuántas veces decimos, que en este tiempo atrás pasado hacíamos tales cosas, y hacíamos esto, hacíamos lo otro? Cuando estamos en eso, solamente nos quedamos estancados y no avanzamos. El pasado debe ser la base para el futuro mejor. Solamente la base. La circunstancia debe ser desde el punto de partida hacia lo que yo voy a tener adelante, no para quedarme quieto ahí. Es mi punto de partida. La visión es el futuro que podremos lograr con los ojos de Dios. La visión es el futuro que podremos lograr visto con los ojos de Dios. Una vida sin visión. La falta de visión te lleva al pecado. Y ahí vemos el caso de Saúl. Dios le dijo, destruye a Amalek, destruye todo lo que tiene. ¿Qué es lo que hizo él? No lo hizo. No tenía la visión de un reino eterno. No tenía la visión de Dios. Incluso cuando Saúl le decía a Samuel, es que Jehová, tu Dios, me dijo tales cosas y yo lo cumplí. Mentira, porque no había cumplido. Pero siempre se refería a Jehová, tu Dios. Y no era Jehová, mi Dios. Cuando no se presta atención a lo que Dios desea y en la forma como Dios lo desea, caemos en desobediencia. La segunda cosa que ocurre cuando no hay visión es el desánimo. Cuando no vemos la meta o premio a alcanzar, nos desanimamos. Se produce un desánimo. Nuestras fuerzas decaen, nos debilitamos. Si no vemos algo que alcanzar, al final de cuentas, ¿qué pasa? No, pucha, si en realidad no pasó nada. Y nos desanimamos. Lo tercero es falta de santidad. Lo que hace un atleta y un soldado es preocuparse. Es preocuparse de su condición, de su vida. Si yo tengo una visión clara que alcanzar, me voy a preocupar de mi vida, de buscar a Dios, de tener santidad. Dios me pide que haga eso. Cuando Dios me habla, y Dios me ha hablado este último tiempo, Dios me pide que busque una mayor santidad en mi vida. Tengo que arrepentirme de muchos pecados en mi vida, tengo que dejar muchas cosas en mi vida, y tengo que mirar la voluntad de Dios y lo que tengo por delante. Tengo que hacer ajustes en mi vida. Tengo que hacerlo.